Capítulo 6 de El crimen de la calle Fuencarral, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Crónica 6, 30 de mayo de 1889. Ya se ha dictado sentencia en el célebre crimen de la calle de Fuencarral. Varela y Millán Astray han sido absueltos libremente por no resultar nada contra ellos, sin perjuicio de abrirles nuevo proceso por quebrantamiento de condena. Higinia es condenada a muerte por estar convicta y confesa del asesinato de doña Luciana. Y Dolores, a 18 años de reclusión por cómplice y encubridora. Sabido es que la versión de la culpabilidad de Varela ha sido popular, y aún lo es todavía, aunque no tanto como en los pasados meses. El juicio no ha hecho luz completa sobre todos los pormenores del crimen. Para algunas personas, la curiosidad sigue siendo completa. A mi juicio, se sabe lo esencial, aunque ciertas particularidades no se vean claras. La famosa declaración de Higinia culpándose a sí misma en Unión de Dolores Ávila me parece, si no verdadera en todas sus partes, de una gran verosimilitud. Dolores se ha encerrado en tenaz negativa, y como no se le ha podido probar la participación en el hecho material del asesinato, la sala ha creído que debía aminorar la pena pedida por el fiscal, que era la de muerte. Pero la sentencia está fundada en la declaración de Higinia. La confesión de esta resulta severamente castigada, y el silencio de Dolores premiado, porque gracias a él ha podido salvar la pelleja. He aquí un veredicto que no satisface a nadie, pues los que negaban veracidad al relato de Higinia llevan a mal que ésta sea condenada, y los que creían en él no hallan justo que la iniciadora del crimen quede sin castigo mientras lo tiene tan cruel la que fue a él sugestionada por su compañera. Veremos si el Supremo confirma la sentencia. Aún hay quien dice que este proceso dará mucho que hablar todavía, que ofrecerá nuevas peripecias, que ha de abrirse un nuevo periodo de prueba, que Higinia o Dolores, o las dos juntas, han de hacer, cuando menos se piense, nuevas e importantes revelaciones. Yo no lo creo, pero si así fuere, no faltará a mis lectores relación exacta de lo que ocurra. Fin del capítulo 5. Fin de El crimen de la calle Fuencarral, de Benito Pérez Galdós.